El libro de Santiago. Lección 13. El Evangelio eterno. Muy bien, amigo. Llegamos al último estudio de esta serie acerca de Santiago. Como lo dijimos al principio de la serie, muchos creen que la epístola de Santiago no fue inspirada por Dios. ¿Por qué? Por causa del énfasis que Santiago da a las obras. Martín Lutero, por ejemplo, el gran defensor de la justificación de la fe, consideraba a la epístola de Santiago como la epístola de paja. Por eso, en este último estudio, revisaremos lo que Santiago y otros escritores de la Biblia dicen acerca del Evangelio. Para empezar, leamos lo que dice Hebreos 4:2. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos al oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Mira, el autor de la epístola a los Hebreos declara aquí que las buenas nuevas del Evangelio les fueron predicadas también a las personas del Antiguo Testamento, pero que infelizmente ellas no entendieron el tema. Lo que necesitamos resaltar es que el Evangelio no es un tema exclusivo del Nuevo Testamento. El Evangelio es eterno. Apocalipsis 14:6 dice que el ángel que apareció en el escenario profético de los últimos días lo hizo para predicar el Evangelio eterno. Este Evangelio fue anunciado al hombre inmediatamente después que el pecado entró al mundo. El ser humano estaba perdido por causa de su pecado. Había desobedecido y la condenación de la muerte pendía sobre su cabeza. Y Dios aparece para hacer por el hombre y por la mujer lo que ellos no podían hacer por sí mismos. Un cordero fue muerto. Su sangre se derramó. Y desde aquel día, la sangre del cordero de Dios que quita el pecado del mundo moja cada página de la Biblia. Después de la muerte del cordero en el Edén, su piel sirvió para elaborar vestidos y cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ahora, en ningún momento hubo participación humana. Dios lo hizo todo. El ser humano lo recibió todo por la fe. Ese era el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que aunque nosotros lo arruinamos todo, Dios tiene una solución para el problema del pecado en el que nos hundimos voluntariamente. Ese Evangelio está presente en cada detalle del Antiguo Testamento, en cada historia, en cada orden, en cada incidente. Desde la orden que Abraham recibió para sacrificar a su hijo, pasando por los utensilios del santuario, por el ceremonial de los sacrificios que Israel tenía que realizar diariamente, todo, absolutamente todo, anunciaba el Evangelio eterno. Aquel cordero que derramaba su sangre era el símbolo del Cordero de Dios que un día derramaría su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Pero infelizmente, el pueblo de Israel en algún momento de su jornada perdió de vista el Evangelio y se quedó con la montaña de detalles, de reglas y normas y dejó de ver a Jesús. Por eso el autor de la epístola a los Hebreos dice que de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Ahora, nosotros también necesitamos estar muy atentos porque en algún momento podemos correr el riesgo de perder de vista a Jesús y concentrarnos apenas en las obras que acompañan a la fe auténtica. En la segunda parte de este estudio veremos el problema de Israel. Jesús en cierta ocasión dijo lo que está registrado aquí en Mateo 5:20. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿A qué justicia se refería el maestro? A la justicia de las obras. El pueblo judío, sabes, era fascinado por obras, además de los 10 mandamientos y de las muchas leyes ceremoniales, civiles y sanitarias, ellos habían creado un sinnúmero de pequeños reglamentos que estaban registrados en el Talmud. El Talmud, por su vez, tenía 2 libros. El primero era el Mishnah, donde estaban los reglamentos que la tradición había creado, y el segundo libro era el Gemara, donde se comentaba y explicaba los reglamentos del Mishnah. Y ellos eran celosos en el cumplimiento de todo. cumplir las cosas para ellos no era problema. El joven rico miró un día a Jesús y refiriéndose a los 10 mandamientos le dijo, todo eso yo he guardado desde cuando era un niño. Y a pesar de todo ese celo, Jesús les dijo a sus discípulos, yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Más todavía, el maestro registró 2 parábolas, la del hijo pródigo y la del fariseo y el publicano. En estas parábolas, Jesús enseñó que aquel que piensa que está bien solo porque cumple todo, en realidad está perdido. El hijo pródigo no tenía conciencia de su verdadera condición hasta que llegó a una situación extrema y solo entonces reconoció que no era digno de ser hijo y se contentaba con ser siervo. Ya el fariseo de la parábola salió del templo creyendo que él era el bueno, pero su corazón estaba vacío porque las buenas obras que realizas pueden satisfacer tus expectativas humanas, pero no las divinas. El Evangelio es más, mucho más que solamente obedecer. Veamos ahora lo que dice Pablo, el más grande exponente de la justificación por la fe. Antes de encontrarse con Jesús, Saulo de Tarso era un buen judío. Él mismo afirma en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, lo siguiente. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al octavo día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero sabes, querido, cuando Saulo de Tarso se encontró con Jesús, él percibió que todo esto no le servía de nada. La salvación no depende de esos detalles de comportamiento, por más importantes que parecieran. Bueno, Pablo entendió, pero infelizmente muchos judíos no entendieron. Entonces Pablo, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 4, escribe lo siguiente. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo que solamente por medio de Cristo puede ser quitado. Y aún hasta hoy, hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón, pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Me impresiona esta última frase, cuando se conviertan al Señor. La clave para entender el Evangelio es convertirse. Solo que la conversión no es un asunto humano, es la obra del Espíritu de Dios. Una persona puede estar convencida de la doctrina, pero eso no significa necesariamente que esté convertida. Ese era el caso de Nicodemo. Él era un maestro de la teoría, pero cuando Jesús le dijo que era necesario pasar por el milagro de la conversión, no aceptó y se fue. Y yo, ¿entendí el Evangelio? ¿O simplemente menciono a Jesús como si fuese un detalle, pero sigo confiando en mi buen comportamiento para efecto de salvación? Bueno, esta es una pregunta que cada uno de nosotros necesita responder. Hablemos ahora de los pactos. Esta es la cuarta parte del estudio. Básicamente existen 2 pactos. El primer pacto fue hecho entre Dios y Adán y Eva en su estado de perfección. Nuestros primeros padres en su estado de perfección no necesitaban del poder de Dios para obedecer. Ellos tenían una naturaleza perfecta capaz de obedecer. Ellos tenían una tendencia natural a la obediencia. Pecar para ellos era contrario a su naturaleza. ¿Y por qué pecar? Bueno, ese es un misterio. Pero al hacerlo perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron la naturaleza pecaminosa. Ahora, con esta naturaleza pecaminosa ya les es imposible obedecer. Lo peor es que a partir de ellos, todos los seres humanos venimos al mundo trayendo la naturaleza mala, pecaminosa en nosotros. Entonces surge el segundo pacto. El segundo pacto es hecho entre Dios y seres humanos que no pueden obedecer. Aquí entra la gracia. Tú no puedes, dice Dios. Por tanto, confía en mi gracia. ¿Pero qué sucedió con Israel? Cuando Dios les presentó los eternos principios de su ley, ellos en vez de entrar en el pacto nuevo, donde es necesaria la gracia, entraron en el pacto antiguo, donde no hay participación de la gracia. Ellos dijeron, todo lo que nos ordenaste haremos, y sin embargo fracasaron. Por eso, Hebreos 8, 9 y 10 dice lo siguiente: este pacto no será semejante al que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron fieles a mi pacto. Y por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Te das cuenta? Dios no quiere que el hombre trate de ser bueno por su propio esfuerzo. Por más que esfuerce, no podrá debido a la naturaleza pecaminosa. Dios desea colocar sus principios en el corazón humano de modo que él obedezca de manera natural. Esta es la obra de la conversión. Llegamos ahora al fin de este estudio. Y aquí hablaremos del Evangelio. Pero esto no podemos dejar, para esto no podemos dejar de mencionar Apocalipsis 14, 6, el Evangelio en el tiempo del fin. Apocalipsis 14, 6 dice: luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Oh, querido, este ángel simboliza al grupo de mensajeros que predican la última advertencia al mundo. Y esa advertencia es el Evangelio eterno. Otro texto que menciona la misión de la iglesia del tiempo del fin es Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Mira lo que dice: cuando llegue el momento en que el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios que él ya había anunciado a sus siervos los profetas. Este verbo anunciar en el original es evangelizo, que no es otra cosa sino anunciar el evangelio. La misión de la iglesia de nuestros días es anunciar o predicar el evangelio eterno. No es un evangelio del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento, sino el evangelio eterno y completo de Dios. Ese evangelio tiene dos aspectos. El primer aspecto es la causa de la salvación, que es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El segundo aspecto es el resultado de la salvación, que es la obediencia a los eternos principios de la Santa Ley. Predicar solo la gracia sin mencionar la obediencia es predicar solo la mitad del Evangelio. Por otro lado, predicar el resultado, que es la obediencia, sin predicar la gracia, significa no haber entendido nunca el Evangelio. Este Evangelio eterno encuentra su fundamento teológico tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesús no vino al mundo trayendo un nuevo evangelio, sino a recordar el evangelio verdadero que había sido olvidado por el pueblo de Israel. Los israelitas habían dejado de lado el sentido verdadero de los sacrificios y solo se habían quedado con el ritual vacío, confiando en su esfuerzo propio para salvarse. Ese mismo peligro corre la iglesia hoy. Por eso Jesús dice: tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que puedes, estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Oh, querido, Santiago, a pesar que enfatiza las obras de la vida del cristiano, cree firmemente en el Evangelio de la Gracia. Por eso dice en el capítulo 1, versículos 16 y 17: queridos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni cambio. No hay cambio ni sombra de variación. Es como si dijera: no se equivoquen. Aunque la obediencia es parte de la vida cristiana, todo viene de Dios, es por gracia. Y Dios no cambia nunca. Su evangelio tampoco cambia, porque es su palabra. A nosotros solo nos resta recibir la salvación por la gracia, por la fe. Que Dios te bendiga. Pan de Vida Producciones 2014.